Vengo de la región tierra del municipio 17 de noviembre del Caracol Morelia y vengo a presentarles este poema que lleva por el título El sufrimiento de nuestros abuelos y abuelas. Andar en el camino andando, en esta tierra sagrada de nuestros abuelos y abuelas, dueños de la patria, y que en ella vivieron con humillación, esclavitud y con mucho dolor, por culpa de unos cuantos hombres y mujeres que se sentían verdaderos dueños de la tierra fértil, y para nuestros abuelos nada. El sol, la luna, las estrellas y la lluvia, fiel compañía de nuestros abuelos y abuelas, cuando madrugada siempre salían, con el sudor en la frente y con los callos en las manos, trabajando de sol a sol, forzosamente. Fueron golpeados, chicoteados y hasta fueron asesinados, tratados como animales. Y esto fue a cambio de un salario miserable, que ni siquiera el pan de cada día alcanzaba. Pensaron para obtener buenos frutos, frutos que para unos cuantos se enriquecieron por el sudor ajeno, porque con solo copas de trago le descontaban el día. Y para las mujeres, la humillación se dobleteaba, porque por ser mujer fueron violadas obligadamente. Y este dolor, esta humillación, esta esclavitud, fueron causados por el caporal, por el mayordomo, por el capataz, y todos estos eran controlados por el patrón. Y en un largo camino de humillación y esclavitud, un pensamiento surgió desde lo más profundo de los corazones, donde bajo la oscuridad de la noche caminaba, para que otros pensamientos despertara, diciéndoles que la humillación, la esclavitud y el desprecio no es nuestro. Hay que despertar y despertarnos. Y lo hicieron y lo pudieron echar a andar. Gracias, compañeros y compañeras. Un aplauso, compañeros y compañeras. Como siguiente número, tenemos una danza celtal presentada por los compañeros.